En la costa de Hermosillo, todo el mundo conoció sus hazañas de jinete, mujeriego y baquetón. El guatín no era bravero cuando no se la buscaban, pero hoy del pobre ranchero que alguna vez lo insultara. Era clásico norteño, generoso y muy sincero, su amistad la daba al vuelo sin importarle el dinero. En todo el Valle del Yaqui dejó sembrada su historia. En Cajeme, en Zaguaripa, siempre se llenó de gloria. Su fama llegó a Jalisco, lo retaron en carreras con su caballo retinto, ni quien el polvo le viera. No había potro por cerrero que el guatín no jineteara, ni bandido en las regiones que a las barbas le llegara. Desde Buki fue matrero, ya de grande salidor. Le gustaba la redoba, era muy repisteador. Sabía la barca de guaymas y la yegua colorada, ya que el de Jesús García era el que más le gustaba. Con Jesús Valles el Pinto, con Crescencio y con el Chito, se paseó por la frontera, por Caborca y Titiquito. A los pobres los quería, a los ricos les robaba, pues como él mismo decía, era porque les sobraba. De Sonoita a Guatabampo, de Quinoa hasta Cananea, lo envidiaban los maloras por tener tan buena estrella. Era un domingo que paseaba por rumbo de los Chollanes, le cayó el caballo encima y lo sacó de sus cabales. Medio loco el pobrecito, cuenta todita su historia, pero ni él mismo se acuerda, pues se quedó sin memoria. Los vaqueros lo recuerdan, alto y pelo colorado, decía aquí una vieja loba, por ahí lo había amamantado. Fue la abuela.